¿Qué les pasa a las vías de comunicación? Por supuesto, ahora a la izquierda, estás... me lo acuerdo de memoria, a la izquierda Mirá. Del dial nos vas a encontrar el 87.7, y si no, nos puedes escribir por Facebook en Cooperativa Radio Voces, nos puedes mandar un mensaje, si no, nos puedes leer en www.radiovoces.com.ar, un mensajito de texto si querés un tema o querés preguntarle algo, porque hoy tenemos invitados en el estudio, en el 380-493-9434. Y si no te gusta escucharlo por la radio así tradicionalmente, si no te gusta por el Facebook o por nuestra página, lo puedes hacer por TuneIn, nos encontrás como Radio Voces La Rioja. Como les decíamos, tenemos dos invitados de lujo hoy para hablar de la Revolución Rusa. Así que tenemos a Majo González, primero empezamos por las mujeres. Majo González del MST. Hola Majo, ¿cómo estás? Una amiga de la casa, ex Aldea Global. Sí, siempre es un placer estar acá, volver a la aldea, de la cual también me siento parte. Bueno, acá estamos, gracias por la invitación. La verdad que estos espacios son súper necesarios para recuperar aquellos legados revolucionarios que han sido tan, de alguna forma, bastardeados, manipulados, invisibilizados. Yo creo que la Aldea Global justamente tiene esa lógica de construir aquellas ideas hegemónicas que también de alguna forma tergiversan los hechos que tienen que ver con nuestra historia. Exactamente, de eso vamos a estar hablando hoy un poquito, de la Revolución Rusa, y como les decíamos, nuestro segundo invitado es Horacio Pavón. ¿Cómo estás, Horacio? De la izquierda socialista. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, para sobre todo con este tema tan importante que nos convoca hoy, que son los 100 años de la Revolución Rusa, un hecho fundamental del movimiento obrero, donde la utopía se convirtió en realidad, ¿no? Eso vamos a estar hablando. ¿Las utopías? ¿Qué quedó de las utopías? ¿Qué quedó de las ideologías? ¿Qué se fue y qué pasó? ¿No? ¿Qué pensábamos que iba a ser la Unión Soviética cuando se gestó en ese momento? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y estamos hablando 100 años después, ¿qué nos ha pasado? Vamos a hablar de China. Tenemos que hablar de China, tenemos que hablar de Corea del Norte, tenemos que hablar de Cuba, tenemos que hablar de los experimentos comunistas y en qué han quedado. Tenemos que darle la bienvenida a una incorporación a la Aldea Global que en redes sociales nos va a estar acompañando, el señor Rodrigo Oliva. Así que todas las quejas y los insultos van a parar a él. Así que bueno. Él distribuye después. Él distribuye después a quien, un par de insultos para quien. Así que bueno. Sí, realmente creemos que va a ser un programa muy interesante, lo que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Por eso también los queríamos invitar a ustedes, que deben haber estudiado bastante sobre este hecho histórico, en el cual no solo lo ideológico, también lo político y lo global ha marcado a todo lo que es el siglo XX, que, no sé, podemos decir qué hubiese pasado en la Segunda Guerra Mundial si no hubiese estado la Unión Soviética, o cuál hubiese sido la historia. Creo que hay varios momentos históricos en los cuales la Unión Soviética marcó, digamos, un poco la historia, la ciencia también, o sea, como que realmente... Es un paradigma increíble, y también increíble su caída, ¿no? Casi que espretipizosa, no sé la palabra. Estrepitosa. Y recién arrancamos y ya no me salen las palabras. Y bueno, vamos a empezar un poco ya en el próximo bloque con viendo un poco el contexto en el cual lleva a la Revolución Rusa, y después ir destramando un poco lo que ha sido este análisis global, ideológico, histórico, político, que ha significado y que significa hoy la Revolución Rusa. Les dejo unas preguntas para el segundo bloque. ¿Cómo? Primero que nada contextualizaremos cómo se lleva adelante esta revolución, pero una de las preguntas que nosotros también nos hacíamos cuando hacíamos la producción tenía que ver con cómo se ha marcado ideológicamente y cómo se lo ha invisibilizado, como vos decías anteriormente, con respecto a esto que decía Matías recién, de que qué habría sido la Segunda Guerra Mundial si Rusia no habría estado, cuando nosotros tenemos, por occidentales, lamentablemente, la idea de que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial para ganarla y la ganó como hizo en la primera. Pero eso sabemos hoy que no fue así, que la maquinaria industrial militar rusa fue la que le dio el cónclave a lo que eran los nazis y cosas por el estilo. Tenemos que ver la carrera armamentística, la Guerra Fría, la mal llamada Guerra Fría, los experimentos que a nosotros nos contaron 30.000 desaparecidos en nuestro país, y cómo ingresa, cómo pierde Estados Unidos en Vietnam, cómo Afganistán es el Vietnam ruso, y qué era lo que se quería con la Unión Soviética, qué era lo que se pensaba con el comunismo, y qué es lo que terminó siendo, ¿no? Ese traslado de Lenin a Stalin, la figura de Trotsky que es tan renombrada en nuestro país. Así que hablaremos de la Revolución Rusa, hablaremos de qué nos dejó, estamos a 100 años de la misma, y contar también cómo Rusia misma festejó estos 100 años de la Revolución en la Plaza Roja, y tenemos que hablar de esta figura tan controversial como lo es Vladimir Putin. Un poco de todo lo que vamos a estar hablando en este programa, así que los dejamos con el primer corte musical y ya volvemos con nuestros entrevistados. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Rusia, febrero de 1917. Campesinos, obreros y soldados, azotados por el hambre y la falta de derechos a causa de siglos de explotación por parte de la aristocracia y los zares, logran cambiar el curso de la historia unidos por un mismo ideal revolucionario. La gran crisis económica que vivía en aquel momento el Imperio ruso fue agudizada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la ineptitud del zar Nicolás II y una minoría aristocrática poseedora de gran parte de la tierra. A pesar de ello, la Revolución Rusa supuso el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, el establecimiento de una república socialista federal dirigida por comités de obreros denominados soviets y la transformación de un estado anacrónico y feudal en una de las naciones más poderosas de la Tierra. En su primera etapa, bajo el timón de los mencheviques, la Revolución Rusa provocó la caída del zar y estableció una república con Alexander Kerensky como primer presidente. Su gobierno duró pocos meses, por su empeño en continuar la guerra contra Alemania y su falta de compromiso con las reformas que el pueblo exigía. La verdadera Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, o Revolución Bolchevique, fue encabezada por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por Lenin. Fue este emblemático personaje quien, después de un largo exilio en Suiza, comenzó a agitar al pueblo para alzarse contra el gobierno provisional bajo el lema «Todo el poder para los soviets» y la promesa de paz, tierra y pan. Tras la capitulación de las tropas gubernamentales en Petrogrado y la huida de Kerensky, Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets. Era el 7 de noviembre de 1917. Ese día cambió el curso de la historia. Y ahí escuchábamos un pequeño audio que nos describía rápidamente un poco de lo que era estos 100 años de la revolución y cómo comenzaba, cuáles eran los vectores que eran importantes para poder empezar a analizar. Como les dejamos algunas preguntas en el bloque anterior, contextualicemos ahí juntos qué, en qué momento estaba pasando la Rusia luego de perder esa guerra con Japón, que lo pone casi al borde de la revolución, pero luego también ese frente que también tenía con la Alemania de Guillermo en la Primera Guerra Mundial, que le empieza a dar todas las condiciones como para que exteriormente, por lo menos, el descontento interno de la población empiece a ser mella en lo que va a ser luego la revolución. ¿Cómo podemos contextualizar así rápidamente en qué momento estaba la Rusia zarista previa a la revolución? Bueno, yo creo que un término que me parece apropiado es justamente una Rusia de los contrastes, donde había una clase, la clase política zarista, con una burguesía internacional y también una burguesía dependiente, estaba zampante y que vivía condiciones de riqueza que contrastaban muchísimo con la situación de hambre, de marginalidad y condiciones insoportables de vida que llevaba la mayoría del pueblo ruso, ¿no? Ellos tenían la conciencia de que era la guerra contra Japón, era una guerra que no era de ellos, digamos, y en ese momento crece muchísimo el descontento social. Y es así que probaron por la vía pacífica, digamos, el Domingo Sangriento, donde hay una procesión, donde va buena parte del pueblo ruso y encabezada por un cura, y terminan completamente fusilados, masacrados. Y bueno, y entienden, digamos, ahí tienen una primera experiencia, ¿no? De que la vida... Una marcha que hacían cánticos a favor del zar, ¿no? No, ellos elevaron un petitorio. Se dice que había que cantaban a favor del zar. Porque sí. Hay una vieja también que costumbre va o cultura, claro, en la cual pensaban que el zar era bueno y los malos eran los que disparaban, digamos, más o menos. Claro, justamente, digamos, habían elevado un petitorio, digamos, sí. Pidiéndole, digamos, que se apiadara el zar, y digamos la respuesta fueron balas, fusilan, o sea, fue a que los acribillaran en ese Domingo Sangriento, y fue ahí, digamos, que que toman, digamos, experiencia de esa situación y, digamos, logran, gracias a la, digamos, a la efervescencia de este pueblo, ¿no?, que, digamos, empiezan a formarse los soviets, esos pequeños embriones revolucionarios donde tenías soviet de soldados, soviet de obreros, de campesinos que logran, digamos, poner en pie, ¿no?, la... ¿De qué hablamos cuando hablamos de que la Gran Rusia, este país continente, estamos hablando de una guerra que tiene con Japón? Y a cualquiera que está escuchando la radio ahora dice, pero ¿cómo? Si nosotros tenemos una, así, un imaginario colectivo de la Rusia de Moscú, que está mucho más cerca de Europa, que también ha sido un gran problema, ¿no? En algunos momentos ha dicho, bueno, pero forma parte de Europa, no forma parte de Europa, ¿qué parte es? Pero estamos hablando de un país que es un continente y que pelea del otro lado contra los japoneses. Por las Islas Kuriles. Por las islas, exactamente. Unas islas que parecían insignificantes en una de las jugadas marítimas más importantes que se recuerdan, por lo menos en el colectivo hoy en día, un almirante japonés que hace la teoría de los 14 grados en el que gira y embiste a casi el triple de las embarcaciones en ese momento zaristas, las que eran rusas, y las destruye casi totalmente, demostrando lo atrasado que estaba tecnológicamente en ese momento la Rusia con su par japonés, que era una potencia imperial pujante, si las hay. Sí, yo creo que para hablar de la Revolución Rusa y del entorno, primero tenemos que ver que hay un proceso previo y tenemos que hablar de Marx, es inevitable. El marxismo había, como lo manifiesta en el Manifiesto Comunista, vale Marx, la redundancia. Sí, él plantea un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y efectivamente, ya en la era, no tanto de Marx, pero sí mucho después, previo a la Revolución Rusa, el marxismo había ganado amplios sectores de la clase trabajadora en Alemania, en Francia, en Europa, y empezaba a ser un caldo de cultivo muy importante para los procesos revolucionarios, la Segunda Internacional y la socialdemocracia. Lamentablemente, y en esto es lo que tenemos que ver, la traición de la socialdemocracia genera o permite que surja la Primera Guerra Mundial. Porque el primer lema que tenía el marxismo era que los trabajadores somos internacionales, que las fronteras no nos dividen, todos tenemos los mismos problemas, los patrones son nuestros enemigos, independientemente de los países, y entonces nuestra pelea no es de fronteras ni por patrias, sino en defensa de los propios trabajadores, y no vamos los trabajadores a matar otros trabajadores. Lamentablemente, la Segunda Internacional mayoritariamente rompe este precepto marxista y agarran una actitud patriotera y se vinculan apoyando a sus propios países en esta guerra, donde mueren miles y miles de obreros y campesinos en los campos de batalla por orden de los imperios. Este es el primer marco que tenemos que tomar, ¿no? Claro. Esta traición que divide también a la socialdemocracia, donde surge una pequeñas secciones, el bolcheviquismo en Rusia, el espartaquismo en Alemania, que plantean justamente un cambio, o sea, plantean no tenemos que ir a matar trabajadores, tenemos que estar por la derrota de nuestro propio imperio, de nuestro propio país, para lograr la paz y unir a todos los trabajadores. Por eso normalmente se le adjudica que el movimiento marxista es antinacionalista por excelencia. Hay un texto que gira en esos momentos, como vos decías, en ese contexto en el que vos hablás, de Helbert, que era un alemán, que él daba las condiciones en las que trabajaba un febril, una persona que trabajaba en una fábrica, y te preguntaba de dónde era. Y te decía si era francés, si era británico, si era alemán, o de dónde era. Y las características eran tan particulares y tan generales en ese momento que no sabías decir de dónde eran. Y ese era uno de los fundamentos de que no había nación, sino que el problema era una nación de trabajadores. Y eso es la traición a la que vos haces alusión. a pelear por su país y no por esa generalidad que en ese momento está estaba. Muy bien marcado en el libro de Lenin, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, donde hace un pantallazo de la realidad que se empieza a vivir y donde Europa usa el mundo entero para explotarlo. Esos capitalismos chocan por un problema de territorios a nivel mundial y ahí empieza la Primera Guerra con una excusa, porque en realidad el detonante, el asesinato en Sarajevo, es una excusa para empezar esa guerra que estaba latente entre los distintos imperios. No muy distinto a lo que está pasando ahora. Claro. Vamos a hacer un paralelismo con eso porque claro. Yo les quería contar si viendo esto... ¿Murió alguien en Sarajevo? Espero que nos haya sido Francisco Fernando, lo único que les digo. Lo que sí le podemos decir es que han hecho algunos paralelismos a algunos grandes intelectuales en Europa y en Estados Unidos diciendo cómo se va marcando el caldo de cultivo entre distintas tracciones nacionalistas nuevamente, sí. Como este gran enemigo de Europa que nos ha llevado a lo que fue después el nazismo y bueno, Italia y cosas por el estilo. ¿Eso les parece bien por este bloque? ¿O no? Como usted diga, acá el que manda es usted. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Puedes seguir. Contextualizábamos ahí un poco en lo que tenía que ver con, bueno, en qué momento se empieza a dar lo que va a ser después la Revolución Rusa y claro, queda hablar. Claro, porque justamente no había terminado, o sea, Horacio habló muy bien, digamos, de cuál es el contexto internacional en el cual se da la Primera Guerra Mundial. Pero también hay que pensar que la Revolución de 1905 fue uno de los ensayos en los cuales incluso el propio Trotsky habla de que la revolución de 1905, que logra un avance en cuanto a la monarquía constitucional y logra, digamos, un gobierno de doble poder, digamos, donde emergen estos embriones revolucionarios que son los soviets, que lo vamos a ver, digamos, de lleno involucrándose y siendo órganos fundamentales a la hora de garantizar la revolución, pero digamos entendiendo que la revolución, digamos, justamente la revolución de 1905 es uno de los ensayos previos y es lo que estuvimos charlando hace un rato, de que en realidad esta revolución fue completamente premeditada, que no fue, digamos, al azar ni que fueron una suerte de iluminados, sino que tanto sobre todo la dirección del partido bolchevique pudo leer bien cuáles son, digamos, las experiencias, ¿no? Digamos, tomando la cuestión materialista de la conciencia, de que justamente las experiencias y bueno, el ser nos determina a la hora de actuar. Y yo creo que eso también es una cuestión que merece la pena reivindicar. Y bueno, justamente luego se abre otra etapa a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, que vamos a hablar en el próximo. Ahora vamos a hablar de eso. La Primera Guerra Mundial, perdón. Ahora de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, después. Entonces si vamos a un temita musical, Yago, sí, y ya volvemos. Vamos a hablar de Lenin a Stalin, la Primera Guerra Mundial y la Revolución. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Estamos de vuelta con Aldea Global, este programa que trata de desconstruir la agenda internacional. Hoy nos volvemos historicistas y vamos a, porque el tema lo amerita, hablar de los 100 años de la Revolución Rusa. Estábamos hablando, contextualizando un poco cómo se llevó adelante esto que tenía que ver con, previo a la Primera Guerra Mundial, hablamos de la socialdemócrata y afuera del aire y la traición que llevó adelante, con la que se podría haber evitado quizá la... Si bien la Segunda Guerra Mundial fue más global que la Primera Guerra Mundial, que fue más localizada en Europa, ¿cómo pudimos ver el aparato industrial abocado totalmente a la masacre, ¿no? El gasarín, la artillería pesada, la guerra de trincheras donde no se avanzaba, y esa cruenta guerra que está tomada como en la obra gris, por ejemplo, cómo se toma el despojo total que hubo de la humanidad en ese lugar, y podría haber sido evitada tan solo por los nacionalismos, haberlos dejado a un costado, los nacionalismos que hoy lamentablemente son moneda corriente a la hora de hablar de relaciones internacionales, y vamos a saltar y vamos a ir y venir en el tiempo hablando de eso, pero no podemos dejar de decir que tenemos en Alemania hoy nuevamente participación dentro del Bundesland del Parlamento alemán a partidos nazis y cosas por el estilo, así que tenemos que hablar de los nacionalismos y lo lesivo que ha sido para todos los países, por ejemplo, del mundo. Continuemos con esto que tiene que ver con la revolución y hablar de Lenin, que es quizá imposible no hablar de él si vamos a hablar del siglo XX. ¿Qué podemos decir de Lenin y cómo él sale en ese que nosotros hablamos recién, que él se le permite salir de su exilio para poder llegar a Rusia por parte de Alemania? Alemania ve como algo muy beneficioso en la Primera Guerra Mundial perder el frente oriental, que era el frente que estaba perpetrando Rusia por la guerra que tenían dos frentes junto con Francia. Entonces dice que fomentar un poco la revolución a través de dinero y esta figura tan renombrada le iba a ser beneficioso. Eso le costó a Lenin algún tipo de, si se quieren, réplicas que le han hecho, como diciendo, bueno, pero usted, como vos decías, Horacio, fuera del aire, se lo trataba de un agente alemán. ¿Nos puedes contar más o menos por qué? Sí, efectivamente. En realidad, Lenin veía la gran posibilidad de hacer una revolución en Rusia. Había visto lo que había pasado, se había enterado, digamos, de la revolución en marzo, la abdicación del zar y el proceso que estaba viviendo. Y veía la necesidad urgente de viajar y de poder corregir errores que tenía la dirección del partido bolchevique, que estaba prácticamente haciéndole concesiones a Kerensky y a quienes dirigían en ese momento el nuevo gobierno en Rusia después de la revolución que se dio en febrero, en realidad marzo, en nuestro calendario, claro, actual, ¿no? Gregoriano. Esta acción, o sea, como bien se ha manifestado, lo manifestó muchas veces Lenin, hacer acuerdo con Dios y con el diablo, lo importante era el objetivo que estaba planteado, y entonces hizo acuerdo con sectores del gobierno austrohúngaro y consiguió que le prestaran un tren blindado para poder atravesar el frente de combate y de esa manera llegar a Finlandia y desde ahí trasladarse hacia Petrogrado, donde empezó una campaña furibunda, diferenciándose de la dirección del partido bolchevique, de Stalin y Zinoviev, y planteando la necesidad de no claudicarle más a Kerensky y sí empezar a impulsar a fondo el trabajo en los soviets y con una consigna para terminar la guerra. Paz, pan y trabajo como lema fundamental. Escribe las tesis de abril y con esas le da batalla a la dirección del partido bolchevique, por supuesto en la clandestinidad, porque no había otra forma. Era justamente perseguido por el gobierno de Kerensky, que lo sindicaba de agente alemán, ¿no? Lo trataban de traidor a la patria, por querer la paz. Esa era la consigna. Así es. Bueno, por supuesto, los movimientos de campesinos que habían estado en el frente de combate empezaron a recibir cada vez más volantes y política que planteaban los bolcheviques para terminar con la guerra, y empezaban a sentir esa necesidad de volver a su lugar y dejar de estar en, muertos de hambre en las trincheras, en un frente donde no se avanzaba y eran más las veces que retrocedían que las que avanzaban, o sea, un frente de desgaste, ¿no? Aparte, no tenemos que olvidarnos de que la posición rusa en ese momento, la posición zarista en ese momento para con la guerra que se llevaba adelante, era de una desventaja tecnológica casi terrible. No había suficientes suministros, pertrechos de guerra, como para poder darle de comer a la cantidad de gente que estaba en ese lugar, y viene y te aparece alguien con un panfleto que te habla de la tierra, ¿sabes qué? La tierra que trabajaste siempre, por la que vos te hicieron venir a pelear acá, puede ser tuya. Imagínense si no era llamativo, si no era. Claro, era una oferta mucho superior de las tropas, a estar en ese lugar. Muchas de las tropas habían sido los campesinos que antes producían los alimentos para Rusia y que hoy no estaban produciendo los alimentos porque estaban con un fusil en el frente de combate y, por supuesto, no había quien le haga la comida o quien produzca los alimentos para que ellos coman. Entonces, esta situación de desventaja fue generando este movimiento, esta situación de desgaste. Lo vio también la derecha, o sea, dentro de Rusia, vio que Kerensky estaba bastante mal parado y por eso impulsaron un golpe a través de Kornilov. Y es muy bueno leer a Trotsky cuando habla en su historia de la Revolución Rusa, cuando cuenta cómo Kerensky va avanzando con un tren, con las tropas, con cosacos, calculando que los cosacos no había forma que lo convenzan los jamás, comunistas. Claro, eran más parecidos a los nazis para todo lo que nos estás escuchando. Claro, y sin embargo, en el ferrocarril que estaban los bolcheviques manejándolo, lo iban parando y cada vez que paraban lo volanteaban, los charlaban, los hablaban. Y tan es así que antes que llegue el tren de Kerensky de Kornilov a Petrogrado, ya toda la tropa se dio vuelta y claro, lo detuvieron a Kornilov y terminó el golpe. O sea, no existió el golpe. Y los bolcheviques, por supuesto, agarraron mucha más fuerza que antes por esa acción, cosa que no había hecho Kerensky. Al contrario, Kerensky estaba totalmente paralizado frente a ese intento de golpe que se venía rumoreando, ¿no? Cuando hablamos claro, también de Rusia. Se estaba preparando una contrarrevolución contra esos, digamos, el doble poder que había en ese momento de los soviets. Y como dice Horacio, digamos, hay un giro bonapartista de Kerensky y, digamos, el golpe de Kornilov termina cambiando la correlación de fuerzas, porque los bolcheviques que, digamos, les dan un fusil justamente para combatir el golpe de Kornilov, que se frustra, pero, digamos, el bolchevismo termina, digamos, mucho mejor parado de esa situación, y Kerensky completamente desprestigiado ya desde el momento anterior, pero digamos ahora mucho más. Se lleva adelante entonces las condiciones para que sea claro, efectiva la toma del poder. ¿Cómo? Claro, la insurrección popular. Sí, y otro dato es que lo podemos ver en la Revolución Rusa, pero en la cubana, en la española, en otras movimientos que llegan a un proceso revolucionario en el cual el rol que juegan los militares de pasarse al bando revolucionario es trascendental. O sea, siempre es un factor así, podemos pasar chamarrita de los milicos de Zita Rosa también, en la cual, o sea, que tan alejado ahora en nuestros días de pensar algo así también, ¿no? Como en este ida y vuelta también de que nos hace pensar 100 años atrás, pero también nos trae, ¿no? Lo lejos que quedó la dinastía zarista Romanov a la hora de no poder entender lo que estaba pasando en Rusia. Muy parecido a lo que parece, en vez de irnos para adelante, nos vamos para atrás, lo que le sucede a Francia con la Revolución Francesa. No entendían qué era lo que le pasaba al pueblo. Y los Romanov tampoco nunca lograron terminar de entender qué era todo lo que se estaba cocinando atrás de ellos. Y cómo esta dinastía también, estamos hablando de un sistema que nosotros le decimos, ellos también, el zarismo, pero es un sistema de herencias de características monárquicas, uh-huh, que se corta de cuajo en la revolución. 300 años. 300 años, que se cortan en la de cuajo con la Revolución Rusa. Imagínenselo en Inglaterra. Claro, de febrero. Exacto. Imagínenselo en Inglaterra, imagínenselo en Francia y en otros países que tenían. Imaginémonos más cerca. Imaginemos España. Sí. Bueno, donde España, de pronto el presidente de Argentina sale apoyando a los reyes de España en contra de Cataluña, que está planteando una cierta independencia, una población que quiere independizarse de la monarquía en esta época, siglo XXI. Y el presidente de Argentina, de un país que se liberó de la corona española, sale apoyando a la corona española en contra de este pueblo que una ridícula independencia. Bueno, ¿no? Pero digamos que Macri dijo que los revolucionarios de mayo se arrepentían un poco de haber dejado la corona, ¿no? Si ya, o sea, partamos sí, de ahí, claro. ¿No? Partamos de eso sí, también. Una persona y además lamentable. De que no solo en ese proceso, sino también este surgimiento de los nacionalismos, también España entra en este nuevo juego de fascismo, digamos, dentro del mismo Estado, digamos, donde Rajoy está metiendo mano dura como si fuera el franquismo, ¿no? Es que es una monarquía y un gobierno heredero del franquismo. Es claro, sí, ¿no? Está, Rajoy está Madrid defendiendo es los intereses. Está defendiendo el acuerdo de la Moncloa, que fue el pacto que hizo el rey con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Comunista Español, con los sindicatos y con los partidos de derecha, por supuesto, de España. Por eso, sorprendentemente, sí. los partidos supuestamente de izquierda, como el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, no apoyan a Cataluña. Claro. Bueno, ni siquiera este abrupto moderno que es Podemos, claro, que acaba de decir tampoco. Claro. Dijo, no, acá las cosas claras, vamos a Madrid y ahí discutamos. Yo creo que ETA nomás apoyaría sería, si existiera. No hagamos un llamamiento de nuevo desde este lugar. Pero sí. Cuando hablamos de historia y cuando hablamos de un evento trascendental, no podemos dejar de hacer este juego que vamos a hacer ahora. Irnos para atrás, para volver para adelante y para poder no olvidarnos nunca de muchas de las cosas que sucedieron hacen al escenario que hoy nosotros vivimos. A veces nosotros de este programa lo que queremos hacer es encontrar ese hilo conductor en el que las cosas parecen ser un juego de dominó, en el que tienen un sentido y hay que tratar de dárselo. Claro, es muy importante porque justamente la experiencia de la clase obrera de luchas en los siglos que venimos desde antes de Marx hasta ahora, nos permite, leyendo toda esa experiencia, analizándola, nos permite trasladarla al hoy para volcarla y tratar de aprovecharla, ¿no? De no dejar de lado esas experiencias. Por eso yo marcaba lo del comienzo del proceso antes de la Primera Guerra Mundial, justamente como un sector que se decía en su comienzo marxista deja de lado las enseñanzas marxistas y permite, en primer lugar, la guerra mundial y, en segundo lugar, cuando existe la posibilidad de una segunda revolución en Alemania, se encarga, junto a la derecha, de masacrar a quienes intentaban liberar a los trabajadores. Claramente no eran revolucionarios. Así es. Esa era una de las... No, por eso es muy importante... Porque lo peor que podemos tener son los traidores en la fila de los trabajadores. Y eso es la experiencia que tenemos que sacar de esta historia de la humanidad, de los trabajadores, de las luchas y demás, para estar preparados contra eso. Una de las cosas un traidor puede más que mil valientes. Así dice San Martín. También. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos es tratar de analizar con esta perspectiva histórica y contextual para no cometer errores de análisis que son tan graves como a veces ponerle porotos a un lugar en el que no lo merece. Claro, y es importante recuperar el legado de esta revolución que fue la más importante del siglo XX, que no se puede pensar ninguna otra revolución posterior sin pensar la revolución rusa, ¿no? Que lamentablemente, como dije en un comienzo, ha sido tergiversada, sus logros fueron ninguneados y muchas de las conquistas que se logran gracias a esta revolución son conquistas que hasta el día de hoy pedimos: derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, derechos de reforma agraria en detrimento de de los grandes terratenientes, o sea, digamos, fue, no se puede pensar siquiera el estado de bienestar, digamos, como una concesión que hace la burguesía justamente a la clase trabajadora, sino con ante el espanto, ¿no? De ese fantasma, como dijo Horacio, este fantasma del comunismo que sí, digamos, mostraba, digamos, a la clase obrera y nos muestra, digamos, que sí se puede tomar el cielo por asalto, que sí se puede transformar lo posible. Muchas veces nos dicen que el socialismo es una utopía y que qué sé yo, que la única alternativa viable es el capitalismo, ¿no? Digamos, esta revolución, digamos, nos demuestra que sí es posible. Y tenemos que hablar de los principios que tenían: paz exterior, expropiación de la tierra y control obrero de la producción. No, sí, eran estas cosas las que seducían a una persona que estaba en una trinchera, muerto de frío, disparando sin balas y sin comer durante días. Es obvio que, no es obvio, sino que es una correlación de hechos la que hace que eso haya pasado. Disculpa. Sí, creo que a Lenin, yéndonos un poco más de vuelta al 17, que fue un gran estadista y llevó un programa claro en distintos niveles para poder lograr, digamos, el que se concretara la revolución en un proceso que duró unos 5 años, más o menos, digamos, en el cual tuvieron también intentos contrarrevolucionarios con el Ejército Blanco, pero creo que fue muy claro, digamos, en esos 3 consignas que decía: el poder a los soviets, la tierra a los campesinos, la paz interna, que fue lo que también llevó a las masas y después lograr, digamos, esas estrategias que están en sus libros también, para poder llegar a un proceso revolucionario triunfante, ¿no? Porque no todos los procesos revolucionarios del siglo XX tuvieron esa posibilidad. Sí, ellos, una de las cosas que siempre plantearon fue su expectativa en lograr la revolución en Alemania, porque ellos sabían que era el país más industrializado en ese momento, que les podía dar una solución, porque ellos se veían justamente el atraso tecnológico de su situación, las hambrunas que había justamente por la guerra, y encima el ataque de 7 países imperialistas que trataron, cuando vieron que se produjo la revolución, dijeron: bueno, muchachos, no, esto no lo podemos dejar así, no lo podemos dejar pasar, e intentaron barrer a la revolución, lo que llevó a una guerra civil muy dura, donde murieron miles de rusos, donde se desgastó mucho más la clase obrera y el campesinado ruso, y quedaron en peores condiciones, más cuando la tradición de la socialdemocracia terminó derrotando la posible reunión alemana. Imagínense que eran 21 ejércitos que, digamos, iban directamente a atacar el gobierno de los soviets. Imagínense, digamos, el desgaste que ya venían acumulando de las guerras de 1905, 1917. Imagínense 21 ejércitos. La verdad que, digamos, y ahí jugó un rol fundamental Trotsky, ¿no? Poniéndose a la cabeza de todos estos enfrentamientos, y digamos, se pudo derrotar, digamos, pudo resistir el gobierno de los soviets. Una de las cosas importantes, y empezaron a nombrarlo, es Trotsky. Ya hablamos de Lenin, tenemos que hablar de cómo continúa él, cómo es exitosa la revolución. Hay algo que a mí me parece importante que nosotros tengamos que hablar, lo vamos a hablar rápidamente luego en el próximo bloque, que es la toma de un barco que se transformó en un símbolo bastante olvidado dentro de lo que son las... porque siempre se habla de la toma del Palacio de Invierno, que es el momento, pero el acorazado Potemkin, que es, no nos olvidemos que la figura jurídico-técnica internacional de un barco es una embajada flotando. ¿Y qué sucede cuando, en qué forma y por qué los mismos marineros toman ese barco y también le dan un espaldarazo a los que estaban peleando en la tierra? Cosas que tienen que ver con la revolución, distintas anécdotas que hay. Esta es una de las más pintorescas, si se quiere, por cómo se da, y es cruenda también cuando hablamos de los rusos. Seguimos hablando de a 100 años de la revolución, y en el próximo bloque no solamente vamos a develar estas cosas, vamos a hablar también de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hacer un salto histórico y nos vamos a ir a la Guerra Fría y vamos a hacer algunas comparaciones con el presente. Así que los dejamos con un pequeño corte musical y ya volvemos con más Al Dedo del Barrio. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Y estamos de vuelta con Aldea Global con este programa especial de los 100 años de revolución, que obviamente dos horas nos van a quedar más que cortos para poder hablar de todo lo que implicó antes, durante y después de dicha revolución. Habíamos quedado en hablar un poco de Lenin, que ya empezamos a decirlo como un actor, el actor preponderante en esta revolución y la toma del poder. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Sí, fundamentalmente yo creo que Lenin es la persona dentro del proceso de la revolución. En todo proceso revolucionario, las condiciones objetivas, la situación de la movilización de las masas son fundamentales. Ahora, lo que está claro es que la actitud de Lenin, la claridad en cuanto al marxismo y sus posiciones son espectaculares y son las que permiten revertir el proceso de claudicación que estaba teniendo la dirección bolchevique con Kerensky y permite justamente llegar a la revolución. O sea, es el que se encarga a partir de las tesis de abril de impulsar la revolución y la toma del poder para que en el Congreso de los Soviets se declarara ya la República Socialista. Esto es fundamental y en esto también hay que ver no solo en el momento de la revolución, sino también contando un poco la historia de Lenin. Lenin tuvo un hermano que participó en un grupo terrorista, decirle un nombre que hoy se usa, que participó poniendo bombas y actuando en contra del zarismo y que fue ahorcado por el zarismo. Lenin se juramentó... Por querer matar al zar, ¿no? Claro, Lenin se juramentó en derrocar al zar, en cambiar eso, pero no tomó la metodología del hermano. Tomó el marxismo y fue consecuente con esta política en toda su vida. Eso es lo más importante de destacar, ¿no? Y seguimos ahí hablando de la importancia de Lenin, se toma el poder... se logra llevar adelante la revolución y qué es el acto seguido que hace esta Rusia que empieza a transformarse en lo que luego va a ser la Unión Soviética. ¿Cuáles son las primeras irrupciones políticas que lleva adelante Lenin una vez que toma el poder? Yo creo que es fundamental, incluso el propio Lenin y Trotsky reivindican que uno de los logros fundamentales y principales de la Revolución Rusa es la fundación de la Tercera Internacional, donde, digamos, ahí como bien dijo Horacio, ellos logran tener, digamos, recuperan el legado internacionalista de Marx, tan desvirtuado y tan vapuleado por esa socialdemocracia alemana, donde no los partidos socialistas, para diferenciarse de esta socialdemocracia, empiezan a llamarse comunistas e intentan, ¿no?, de alguna forma con delegaciones de otros países resistir, porque entendían que este proceso de insurrección que justamente había logrado Lenin, logrando encauzar y encaminar el partido bolchevique, era solo el comienzo, ¿no?, el comienzo de una revolución mundial socialista. Entonces entendían que era fundamental, digamos, y que este logro de poder, porque entendían que no había forma de mantener la vigencia y lograr mantener las conquistas de la revolución si no era internacionalizando este proceso, porque contrario a las tesis de Stalin, ¿no?, que ya vamos a hablar un poco de eso, que implicó una degeneración y una burocratización del Estado obrero, que fue completamente contrario a la tesis del bolchevismo, Y creencia del socialismo en un solo país es inviable, y que justamente es su destino manifiesto perecer ante el capitalismo, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los tantos logros que ellos reivindican sobre la revolución y que son los legados que incluso Trotsky, luego de que Stalin tomara el poder, ¿no?, fundar la Cuarta Internacional, La revolución constante era la tesis, ¿verdad? Sí, el planteo fundamental del bolchevismo era la extensión de la revolución a nivel mundial. O sea, no, ellos consideraban que la revolución en un solo país era inviable, no les daba la solución para salir adelante, y que había que tratar de impulsar el socialismo en el resto de los países. Y por eso, justamente como decía ella, el problema de el generar la Tercera Internacional para poder diseminar en varios países partidos hermanos que pudieran trabajar para construir ese internacionalismo y de esa manera fortalecer la lucha de los trabajadores en el mundo. Todo esto es una pelea que, lamentablemente, después de la muerte de Lenin, se va a perder porque las condiciones objetivas, fue derrotada la revolución en Alemania, fue derrotada la revolución en China, y fueron asesinados varios dirigentes europeos, y entonces la revolución queda aislada. Rusia queda aislada en este proceso, y objetivamente parecía como que lo que planteaba Stalin era lo práctico. Era más pragmático en ese momento. Lo que se podía. Entonces, Stalin convierte a la Tercera Internacional, en vez de un partido internacionalista, en un partido de defensa de la Unión Soviética. Nada más. Estaban todos como agentes de la Unión Soviética para favorecer a la Unión Soviética. Pero no con la intención de impulsar revoluciones en el resto del mundo. Lo que sí, después también incluso sofocarla. Claro, en algún momento se los denominaba países satélites. Claro, países satélites, aliados al bloque comunista. Al bloque, exactamente. En ese contexto de la Guerra Fría. Qué figura tan controversial la de Stalin, ¿no? Porque se le ha cargado mucho las tintas a, por ejemplo, a Hitler después de la Segunda Guerra Mundial con respecto al genocidio que lleva adelante con los judíos. Y muchos años después se empieza a hablar de lo que hizo Stalin con los traslados de los trabajadores de las zonas más templadas, las zonas más frías para trabajar, y las barbaridades que hizo él en esas primeras instancias de acumulación de poder, justamente que nada tenían que ver con lo que se llevaba adelante primigeniamente. Sí, yo quiero aclararte algo ahí, porque es un viejo latiguillo que se usa siempre, que es el hecho del genocidio que hizo Hitler con los judíos. En este planteo se olvida que Hitler no solo atacó a los judíos, atacó a los gitanos, a los comunistas, si había negro también, a todas las minorías, e inclusive a los discapacitados. Para ellos eran descarte, aun cuando fueran de la raza aria. Entonces, versión moderna de este señor que es tan estudiado en las universidades cuando uno comienza a estudiar filosofía, que es el ahora no me va a ser Aristóteles. Un sí. Aristotélico era. Bueno, algo así. Sí, por eso digo, yo lo que diría, el genocidio no fue solamente hacia los judíos. Sí, que eran mayoría dentro del ámbito que fue asesinado, sí, pero no son exclusivos. Lamentablemente, el cine y sobre todo el manejo del sector sionista, sí. Ha tratado de los otros perseguidos por Hitler no existen. Claro, judío, ¿no? Negro y gitano. Sí, en realidad sí, se ponen en un lugar así como defensivo. De hecho, estuvimos acá en Argentina en los Martín Fierro de con radio, los Leucos, que el Leuco dice que escuchó judío, en ningún lado se escuchó. Y eso ya justificó. Eso justificó, digamos, la veracidad que dijo el padre. Sí, es complejo. Y bueno, incluso en el cine nos muestra, por ejemplo, la atrocidad de los japoneses. Claro, que son terribles. Que fue terribles. Pero Japón quedó abajo del ala de Estados Unidos, entonces no hay películas que muestren las atrocidades de los japoneses con los chinos y los coreanos. O las atrocidades que comete el Estado de Israel contra Palestina. Seguramente. Sí, también. No, y por ejemplo, hablando del tema de la violencia de género, la cantidad de mujeres que fueron convertidas a la prostitución por el ejército japonés, ¿no? Sí. Sí, también, hay una historia bastante en Manchuria. Hay un trabajo muy importante de una fotógrafa de recopilar imágenes de todo ese proceso. Donde ellas, 500 prostitutas, le piden al ejército japonés que dejen los colegios porque buscaban las niñas muy pequeñas en los colegios en China. Y le piden que ellas iban a hacer cargo, estas son las mismas palabras que ella usó, estas 500 prostitutas del ejército, estamos hablando de 150.000 hombres, pero a cambio de que no toquen más las menores de edad de la ciudad, masacradas y muertas, obviamente, estas 500 prostitutas, y como vos bien decías, escondido total y absolutamente por ser un aliado después de la Segunda Guerra Mundial, claro, de Estados Unidos. Así de bueno, pero volviendo un poco a Rusia, Stalin, igual de todas maneras, más allá de verticalismo que indujo y una estatización, digamos. Hay un análisis también que hace que Stalin rompe un poco la revolución, tal, pero en verdad lleva un proceso en el cual, en lo económico, el plan quinquenal es un éxito y después termina, por más que haya matado a los coroneles bolcheviques, termina ganando la Segunda Guerra Mundial y llevando, digamos, el socialismo y los partidos del PC en todos los países, que también hacemos un análisis de que en muchos casos son funcionales las burguesías locales. Hay un proceso, digamos, en el que Stalin, de una manera, no sé, algunas cosas hizo por esta idea del socialismo y de difundir la idea, ¿no? Por lo menos defender a la Rusia de lo que fueron la Segunda Guerra Mundial y la invasión que le hace Hitler, lo logra. De una forma que podría haber sido mejor, seguramente. Sí. Uno de los problemas que tiene más graves es esto: al haber liquidado a los cuadros militares medios, lo deja sin oficiales. Sí. Y eso, claro, dice, digamos, que mucho de la mala conducción que tiene en una primera instancia, y bueno, también la mala tecnología que tenía en Rusia. Porque es además eso. En el momento de hablar de hablar de metodologías, digamos, también a Trotsky le podemos decir que el movimiento magnovista en Ucrania también fue traicionado por el Ejército Rojo después de ganar a los blancos, y también, digamos, podemos hacer tener ese análisis y esa discusión, digamos. Creo que también hay ciertas decisiones en el voraje revolucionario, digamos, que después es fácil caer en la crítica y de alguna manera, sí, no sé, la historia hubiese sido muy distinta si no se hubiese muerto Lenin. Esa es una. Claro, no, y si hubiese quedado la conducción lógica que era Trotsky, hubiese sido otra, digamos. Incluso ahora que se murió, algo, yo hago un paralelismo muy jugado de ¿cómo se dice?, de Chávez, que la conducción se le da a Maduro y no a Cabello, digamos, que es otro, que era como más era como obvio o algo así. Claro. Y habría sido otro el cuento. Y otro hubiese sido también el cuento ahora, digamos, ¿no? O sea, como que siempre estamos atados un poco, si hubiesen cobrado ese penal. Sí, las cosas fueron como son. Como son, sí, exacto. Sí, y es así, el gran problema que tienen, el problema de las direcciones revolucionarias, digamos, porque justamente son las direcciones revolucionarias las que lamentablemente llevan estos procesos en el caso de Rusia, la burocratización, en el caso de Rusia, esta dirección del estalinismo lleva este proceso a la burocratización y a una degeneración completa. No olvidemos que fue un estado casi totalitario, cuasi totalitario, de la mano de Stalin con los gulags, bueno, previo a los juicios de Moscú, que mató a los cuadros, a los principales dirigentes del partido bolchevique, o sea, digamos, en base a una lógica completamente. Casi pierde la guerra para hacer eso, la Segunda Guerra. En realidad, el mayor problema que tuvo Stalin es de ser un burócrata que creía que porque había firmado un papel con Hitler no lo iba, no lo iba a atacar. O sea, hasta que Hitler no había avanzado más de 80 kilómetros adentro, 80 o 100 kilómetros dentro de Rusia, no quería creer los informes que le daban de que Alemania lo estaba atacando. Lo que decía exactamente, sus altos mandos de inteligencia le decían, están en Rusia, no puede ser. Sí, no puede ser, porque llegamos hace meses. No puede ser, ¡pum! Claro. Sí, no había mucha negociación en ese momento. Lleva adelante. Imagino el mensajero. Sí, pobre. Ir a darle una mala noticia a Stalin. Sudaba lo que estamos dando ahora nosotros. El que le da una mala noticia a Stalin, pero que lo hace quizás recapacitar, es Churchill. Churchill se junta con él y le dice, ¿hacemos esto juntos o acá no va a haber Rusia, no va a haber Francia, no va a haber Inglaterra? y bueno, le da algunos pertrechos de guerra, con lo que empieza la batalla. Que luego se concretarían, digamos, en los pactos de Yalta, Potsdam. Claro, eso es posterior, pero primero lo que van a hacer es pelear, claro, pelear, cómo van a pelear y llevan adelante la guerra. No es poca cosa. Rusia no solamente gana en la batalla, conquista Berlín, los norteamericanos corren una carrera para poder llegar a Berlín porque los rusos se venían comiendo al ejército alemán prácticamente en todas las instancias. Y Alemania, que esto también es algo que no se dice a raíz un poco de lo que es la propaganda mediática norteamericana, de que el ejército soviético, el ejército rojo, era tecnológicamente muy superior al ejército alemán. Técnicamente hablando, el T-34 ruso era muy superior al Panzer, que, por ejemplo, sí, todo el mundo dice el tanque por excelencia. Bueno, el ruso tenía mejor alcance, mejor blindaje y una tasa de efectividad mucho más alta. Eso es algo que podemos recopilar hoy, casi, ¿cuántos? 70 años después. Sí, sí, además tenía mucho más rápido la fabricación. Y tenía el poderío industrial, el ruso, se sí pone a la talla de Estados Unidos. Sí, sí, fue el laburo del pueblo ruso, impresionante. Y la resistencia. Y derrota al fascismo. Claro, la derrota de Alemania la produce el Ejército Rojo. Exactamente. Es más, antes de la, en los comienzos, en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, el desbarranque tanto de Francia como de Inglaterra en hacer concesiones a Alemania, tratando de negociar, tratando de evitar la guerra, es una aberración, porque lo dejan participar en España y sí aplastar la guerra civil, sí, con que no masacre, uh-huh, y todos miran para otro lado. 20.000 tropas y sí casi 500 piezas de artillería le regala en un acto. Sí, aparte que Guernica, donde prueba sus armas de Alemania, sí, y sin embargo el resto de Europa civil hace de cuenta que no pasó nada. Bueno, pero no solo fue militar los avances de Rusia, sino también la alfabetización, la salud, todo. Por eso, una de las cosas que hay que rescatar, a pesar de los procesos burocráticos que sí hubo en los países donde hubo revoluciones, es que el manejo, digamos, estatal, pero sobre todo la distribución, la organización del Estado en una forma planificada y colectiva, sí, genera riquezas de una magnitud. En los comienzos, por supuesto, Rusia partía de la nada, sí, con un país destruido, devastado por guerra, con un trabajadores cansados y hartos de todo lo que habían vivido en casi 10 años. Y sin embargo, en muy poco tiempo, se convierten en una de las primeras potencias mundiales. Pegan un salto tecnológico, y avanzan. No se da en otro momento de la historia China, con nadie. China, en 1949, hacen la revolución y empiezan a solucionar el problema de la miseria y del hambre y la hambruna que tenía China. Y hoy, China, después, aprovechando la riqueza generada por el Estado socialista, previo al Estado capitalista que hoy existe en China, les permite convertirse también o disputar un espacio entre las potencias del mundo. Segunda economía del mundo, exactamente. Entonces, lo que tenemos que ver es que el proceso de planificación de una economía planificada y colectiva es fabuloso. El problema es justamente lograr una democracia interna, una participación de los trabajadores en las decisiones y en el manejo del país, y que no haya un burócrata que aplaste o que oprima al pueblo o que use en beneficio propio esas riquezas, como pasó en Rusia. Rusia, después de la desintegración de la Unión Soviética, los burócratas comunistas se convirtieron en los primeros capitalistas, manoteando y quedándose con las empresas del Estado. Sí. Y por eso, ¿quién llega al poder? El que maneja la información del país. El que dirigía la KGB, Vladimir Putin, no es cualquiera. Él es hoy presidente desde hace mucho tiempo, aún en el momento en que fue primer ministro y no presidente. Claro. Él manejaba los hilos. El poder. Si les parece, estamos bastante sobre la hora, pero sí, podemos hacer un bloquecito más y bueno, hablar un poco de... ¿De la actualidad? Sí, o más que de la actualidad, de por qué llega al ocaso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La caída. La caída del muro, 1991, el golpe, Vamos a hablar de Gorbachov. Yo no hablo de Gorbachov, no me gusta. Me parece que como para cerrar algo así. Dale. Hablamos de eso, vos nombraste a Putin, yo me acordé de Afganistán. 2 años solamente tuvo otro tipo de organización en Afganistán que no fue la imperial o la locura que se está sucediendo ahora, y logró alfabetización, que las mujeres vayan a la escuela. En un lapso de tiempo de 2 años solamente, en un país yihadista prácticamente, ni siquiera musulmán le podemos decir. Así que eso es un dato que no nos podemos olvidar. ¿Cómo ha logrado este tipo de organización, la economía planificada, éxitos inmediatos en casi todos los lugares donde ha estado? Vamos al último corte musical y ya volvemos con el cierre de este programa especial de Diablo Bar sobre los 100 años de revolución, la caída del muro, esto inesperado para muchos, algunos ya lo podían prever, la guerra de las galaxias, cómo aprieta el acelerador de Estados Unidos y bueno, la posibilidad de destruir al mundo en una guerra de, como ellos mismos la denominaban, la destrucción mutua en ese momento. Así que hablaremos un poco más de Rusia, así que los vamos a el último corte de Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Estamos un poquito pasado de las 11 de la noche, pero bueno, no... Tenemos que un cierre. Sí, tenemos que cerrarlo porque si no nos van a retar los que vienen después. Ese es el problema, básicamente. Así que, como hablábamos recién, ¿qué nos ha dejado la revolución? Hablamos de la caída de la Unión Soviética, anticipada por algunos y por otros, y pensada en ese momento. Se pensaba, es más, cosas completamente distintas a lo que terminó pasando. El Muro de Berlín, bueno, hablamos recién afuera del aire de la perestroika. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó en Rusia? ¿Qué le pasó a la Unión Soviética en ese isabrupto? Sí, yo no tengo una tesis a la cual afiliarme, digamos. Ponele, en mi caso. Mira vos. ¿Por qué? Es muy... Es complejo. Yo creo que la presión que ejerce Estados Unidos en el último periodo con la carrera armamentística le juega un papel que lo esfuerza a tener una inversión desmedida en un montón de tenía más ejército, balas, aviones, todo, que la OTAN y Estados Unidos juntos. Juntos, sí, exactamente. Y pues es una de las tesis que hay, digamos. Claro, sí. Sí, en realidad tenemos que volver a la Segunda Guerra Mundial. O sea, Trotsky visualiza que se viene la Segunda Guerra Mundial y él hace un parangón con lo que había pasado en la primera y justamente abre un análisis de que se viene la posibilidad de nuevas revoluciones. Que más allá de lo negro que se ve por el fascismo y demás, considera que los trabajadores van a derrotar el fascismo. Él es muy optimista en eso, a pesar de tener en ese momento la Cuarta Internacional muy pocos miembros que participaban en ella. Pero Trotsky consideraba que era un proceso que iba a madurar en revoluciones, y esto también lo ve Stalin. Y por eso Stalin ejecuta a Trotsky, porque sabía que la Cuarta Internacional era muy pequeña, pero que Trotsky era un tipo que tenía un prestigio internacional por haber participado en la primera revolución rusa, en la primera revolución mundial, y que podía generar o participar de una nueva revolución en algún otro país de Europa. Por lo tanto, Stalin lo primero que tiene como objetivo no es solamente por que lo odia, porque le cae mal, no. Es un problema político. Había que asesinar a Trotsky para que no hubiera ningún líder que impulsara la revolución mundial. Entonces, por eso es asesinado Trotsky en México, después de varios intentos. Casualmente, termina la Segunda Guerra Mundial y quedan varios países en proceso revolucionario. Italia, en manos de los partisanos comunistas. Exactamente. Francia, en manos de un montón de partisanos con un poco menos de peso, pero había. Y lo primero que dice Stalin a todos estos partisanos comunistas: muchachos, devuelvan las armas, acá tenemos que recomponer el Estado burgués, volver a poner en funcionamiento la fábrica y después vamos a hablar de la revolución. O sea, empezó con una política de la revolución por etapas y llevó, justamente por su peso, por ser el dirigente del país más grande que estaba bajo la órbita comunista, los llevó a que claudicaran todos estos partisanos comunistas, entregaran sus armas y negaran hacer la revolución en Italia. Sí, en varios países. En Corea sí fue, digamos, el primer proceso. Sí, bueno, hubo varios procesos, o sea, lo de China, o sea, varias cosas pasaron. A pesar de la maniobra de Stalin. Pero fue fundamental eso. Eso va a ayudar a que, por supuesto, la Unión Soviética quede más aislada, porque si se hubiera pasado Italia y Francia Ya tendría dos de las potencias industriales más importantes. Hubiera sido mucho más fuerte en el proceso. Por supuesto, lo que hay que ver es la gran concentración de capitales que produce la economía planificada y una burocracia comunista que va aprovechando sus privilegios cada vez más. O sea, esa riqueza cada vez le da más prebenda frente a una clase trabajadora más explotada, menos, con menos participación en las decisiones cada vez. Sí. Hasta que finalmente los burócratas comunistas habrán dicho, muchachos, con toda la guita que tenemos, con todo esto, ¿por qué tenemos que seguir siendo comunistas? Claro, era algo que no le veían sentido. O sea, tu tesis es que la acumulación de capital llevó a que esa burocracia... La burocracia es la que causó, digamos, o sea, que no era la dictadura del proletariado, sino ya era la burocracia, la degeneración que había tenido la el Estado socialista. Una burguesía estatal, la que genera, digamos, que, bueno, repartamos la torta y quedémonos con más torta todavía en un sistema capitalista. Después de la caída del muro, como vos decías, los dueños de las empresas hoy son ellos. Claro, pero yo creo que en realidad también obedece a otros factores. ¿Cuál es tu tesis? O sea, hay una multiplicidad de factores que inciden en esa caída y posterior revolución, pero creo que también juega un rol fundamental la movilización popular contra este régimen opresor. Ha habido muchas luchas por la democratización, digamos, y por contra este régimen estalinista, burocrático, opresor, que fueron sofocados, que es la primavera de Praga. Pensemos Hungría, por ejemplo, pensemos la masacre de Tiananmen, ¿no? Todos estos procesos donde la gente no es contraria a las ideas socialistas, es contraria a la falta de democracia y al autoritarismo imperante. Yo creo que la caída del muro de Berlín justamente no era el muro del socialismo, que es, el capitalismo ha intentado instalar a través de su lobby, de sus think tanks, de sus pensadores como Fukuyama, que era, el socialismo se probó y que fue inviable. El fin de las ideologías. Y que era el fin de la historia, que la única salida es el capitalismo y el libre mercado y la democracia liberal. Y al contrario, justamente esta gente que, se congrega intenta romper el muro de Berlín, es justamente se cansó de esta burocracia que abusó de sus privilegios y degeneró las conquistas revolucionarias. Y no se puede pensar un Estado socialista, en palabras de Lenin, sin democracia. Él dice que, no recuerdo puntualmente la frase, pero cualquier democracia republicana no es más democrática, no es ni un millón de veces más democrática que un Estado socialista y democrático. Yo creo que esa es la pata floja que han tenido también estos regímenes burocráticos, que justamente terminan en esto. O sea, la ley objetiva es que van a perecer. Los procesos revolucionarios que se burocratizan perecen y degeneran en el capitalismo. Pero yo creo que este es el momento justamente de derribar estos mitos que el capitalismo justamente quiere instalar en la conciencia de la gente, instalar en la conciencia de las masas, que todo proceso socialista degenera inevitablemente eso. Nosotros queremos combatir esa idea, queremos rescatar el legado de la Revolución Rusa y demostrar que, por un lado la desgracia del estalinismo y de la burocratización, y por el otro que es posible sostener un Estado socialista y no perecer en burocratización, sino justamente lograr la democracia también. Una de las cosas que les iba a preguntar, a 100 años de la Revolución Rusa, ¿las utopías se han acabado? Como decía, el fin de la historia, ¿las ideologías se acabaron? ¿Se terminó? ¿Cuál es su pequeña reflexión que podemos hacer en unos minutos sobre esto que denominaba muy bien, como vos decías, los pensadores americanos, norteamericanos y europeos diciendo la historia se ha acabado, este es el fin de la historia y el fin de las ideologías? ¿Qué podemos decir a 100 años de esta revolución que ha marcado de esta forma el mundo? Sí, acá lo que tenemos que decir es que a pesar de la cantidad de pensadores pagados por el imperialismo que intentan establecer que el socialismo murió, que no hay posibilidades de un cambio social, nosotros consideramos que esto es inevitable si queremos cambiar la sociedad, si queremos terminar con las miserias del capitalismo. Tenemos una sola salida, que es el socialismo. No hay otro proyecto económico viable, no existe. Y el capitalismo está claro que cada vez se va hundiendo más y nos va hundiendo al planeta en miseria, guerras, destrucción, en vez de, a pesar del avance tecnológico que existe, en vez de lograr que la humanidad entera pueda disfrutar de algún bienestar. Estamos en pleno siglo XXI y hay gente que muere por enfermedades que ya le conocemos la solución, que son curables. Hay gente que muere porque no tiene agua potable, porque no tiene los elementos mínimos como ser humano. Entonces, el capitalismo ya no da beneficio a la humanidad. Le da beneficio a cada vez menos sectores y más miseria a la población. Por eso yo creo que el legado que nos deja la Revolución Rusa, la experiencia de las sociedades y de la economía planificada, es que es la única salida que tenemos. No hay nada que impida que los trabajadores luchemos y construyamos esa nueva sociedad. No es inevitable, porque evidentemente depende de una voluntad de los trabajadores de que nos pongamos en esa. Pero sabemos que es la única salida. Es o la barbarie del capitalismo, en la que nos está llevando cada vez más, o el socialismo. No hay otra. Exactamente. Civilización o barbarie es la tesis. Socialismo o barbarie. Exactamente. Al revés. Bueno, yo soy más mitrista por eso. Yo creo que, bueno, justamente como comparto con Horacio, o sea, no fue el fin de las ideologías. O sea, justamente el capitalismo estaba envalentonado, estaba completamente exaltado y quería, digamos, de alguna forma inculcar en la conciencia de las masas que, digamos, la única salida viable es el capitalismo. Y hoy, en un momento de crisis sistémica, estructural y global del capitalismo, donde las principales fuentes de riqueza y las principales fuerzas productivas están en un momento de peligro, que son la naturaleza y el humano, o sea, se hace cada vez más vigente las tesis del socialismo, digamos, porque es necesario apostar hacia otro sistema económico, social, en un momento, digamos, que la descomposición social, digamos, y la crisis casi civilizatoria que vivimos, crisis moral, o sea, es una crisis sistémica en todo sentido, hace que las condiciones de vida de todos, digamos, vayan de mal en peor, ¿no? Digamos, pensemos en lo que está pasando acá en nuestro país con el gobierno de Macri, que quiere atrasar a un siglo las condiciones de vida, digamos, las condiciones laborales con esta reforma laboral. Digamos, hay una avanzada no solo acá en Argentina, pensemos en Temer, en Brasil, pensemos en Trump, ¿no? Digamos, el capitalismo no tiene una salida que no sea someter a condiciones de explotación y de semi-esclavitud y hacer lograr una transferencia descomunal de dinero desde las clases trabajadoras hacia arriba para cerrar la crisis. O sea, esta crisis sostenida desde el 2008 no se la puede cerrar si no es a fuerza de someter a una explotación más terrible, a fuerza de un extractivismo que, digamos, es completamente destructor para nuestra naturaleza, para nuestro ecosistema, donde toda la biodiversidad está en juego y justamente la encrucijada es la vida del ser humano en este planeta. Se ha vuelto insostenible este sistema de acumulación por desposesión, de feminización de la pobreza, donde las mujeres también sufrimos por nuestras condiciones, digamos. Hay toda una serie de flagelos sociales que se vienen acrecentando por esta crisis del capitalismo, y es como decimos, o sea, digamos, o es socialismo o es la barbarie capitalista que nos está llevando a todas estas situaciones. Sí, es insustentable. Y nuestro, y por qué nosotros defendemos esta experiencia? ¿Por qué nosotros, o sea, nosotros militamos y nuestro partido es heredero de la tradición bolchevique. Nosotros sostenemos que hay que tomar el poder, contrario a esas visiones reformistas, posmodernas, que dicen que ya no es viable tomar el poder, que hay que construir paraísos socialistas. Nosotros seguimos sosteniendo justamente el legado de esta revolución, que tomó el poder y que logró que un tercio de la humanidad pudiera vivir mejor y que se demostrara que sí se puede, que las clases trabajadoras podemos construir un estado obrero, socialista, donde podamos vivir mejor. Ellos lo demostraron. Y es por eso que nosotros todos los días luchamos, porque sabemos que no hay ningún Dios que haya dicho que no podamos triunfar. Exactamente. Igual no me digas si se puede en esta radio, porque ya está ya lo patentó, ya lo tomó otro equipo de personas. Así que bueno, pasaba la revolución rusa hablando de esto, civilización y barbarie, un proceso sustentable y otro que no, uno que ya se ha probado en diferentes lugares, el mito del derrame, que ya nos tiene cansado un poco a todos con esa idea. Ha terminado otra Aldea Global, ¿algo para decir? Saludos, chivos, cosas por el estilo. Saludos a la Romy que está escuchando todo el programa. Y no, más que eso, nos seguiremos encontrando en este espacio. Majo ya conoce, Horacio. A Horacio lo hacemos ahora, primo del sí, equipo. Sí, sí, le damos la carta de. La carta de recomendación. La credencial del programa para tener algún otro programa nuevo. Y bueno, eso, más al día global el próximo jueves, ya veremos. Martes. No, yo porque quería hacer. Vos trabajás los jueves también. Dos veces por semana, ¿no? Eso no lo discutimos. No lo discutimos. Lo discutimos antes. Fuera del aire. Un saludo grande a Satélite Yago, que nos ha puesto al aire el día de hoy y ha hecho posible que nos hayan podido escuchar. Gracias al Rodri, que se ha sumado a este equipo para hacernos redes sociales. Gracias, Horacio, por habernos venido acá a contar un par de cosas. ¿Quiere mandar chivo? ¿Algo por el estilo? No, gracias a ustedes. Y bueno, por supuesto, a los trabajadores, organizarnos porque. Hay que enfrentar el plan de ajuste de Macri, sí. Que se viene ahora, y en eso tenemos que estar preparados todos. Así que sumemos fuerzas, independientemente de las posiciones políticas de cada uno, tenemos que frenar esto que, como decía Majo recién, nos vuelve a comienzo del siglo pasado, ¿no? Tenemos enemigo común ahora. Claro, por supuesto. Y bueno, ya pasaron las elecciones, pero tenemos ahora acciones que podemos hacer en común para enfrentar a este gobierno de Macri. Unidad en la diversidad para derrotar el plan de Macri. Muy bien. En las calles, en los colegios, en las universidades, en las radios, en todos lados. Muy bien. Así que los invito a todos los que estén por ahí por la universidad el día jueves 20 horas, ¿verdad? Sí, el jueves a las 20 horas en la sala Joaquín Víctor González del Rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja vamos a estar haciendo una charla homenaje justamente al centenario de la Revolución Rusa. Están más que invitados, tienen que ir, va a venir un compañero de la Dirección Nacional, Martín Poliak, va a contar su experiencia en Venezuela, estuvo construyendo nuestra organización ahí y bueno, justamente queremos recuperar este legado que nos ha intentado expropiar el capitalismo, ¿no? La Revolución Rusa, pero nosotros los queremos recuperar contra las tesis reformistas, capitalistas, posmodernas y bueno, demostrar que pobre el posmodernismo, cómo lo atacan, Y bueno, todos hacen yoga después. Eso es lo arte. Eso es lo arte, nada más. Y bueno, pero justamente recuperar la memoria revolucionaria para preparar la victoria del mañana. Exactamente. Así que, bueno, nos vamos en esta Aldea Global especial 100 años de la Revolución. Espero que no nos hayamos aburrido y que les hayamos dejado algo para que puedan pensar durante la semana. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Un beso grande y hasta, bueno, yo mañana a la radio y si no, nos vemos el martes que viene en otro programa de Aldea Global.